Aquí, Karol G, ¿qué se creen, 2005, venga a mí, sí. No puede, día. Vengan a mí, sí. Todos tenemos voz de una vez. Todos quieren morir en la mano de baja clase. Sí, record, ya. Vengan a mí, sí. Todos enemigos de una vez. Quieren morir en la mano de baja clase. Yo, vengan a mí, sí. Todos enemigos de una vez. Quieren morir. Hablan de matarme, pero son unos maricones. Si me los pillo solo en la calle, se esconden como ratones. Yo estoy aquí tan tranquilo, escribiendo mis canciones. Hago lo que me gusta hacer, y los cuchos son mamones. Tengo el equipo perfecto, en tu cara está el bajo efecto. Camino por coronel y no me preocupan todos esos muertos. Enemigos a la chucha, estoy más vivo que nunca. Si por la espalda tú me atacas, no tienes lo que hace falta. G-Record es la marca de los MC belicosos. Aquí vamos en serio, no aceptamos los jugosos. ¿Crees que con mirarme feo a la calle voy a pensar que sos peligroso? Teniendo su buena tu espalda y te escondí como un mocoso. Te jataste con tu compadre y le contaste por una fantasía. ¿Crees que ganaste a Karol G? Y hasta que te pido clemencia. Pa' eso tenés gracia, pa' ser un huevo mentiroso. De tu rap mejor no hablemos porque algo vergonzoso. ¿A quién le interesa lo que tu maya gallo dijiste hacer? No le interesa ni a tu mamá que ella te vio nacer. Cuando vio ese cerdito, no lo podía creer. Quiso darte una adopción, pero nadie te quiso tener. Hay que ver que su hijo puta, si conmigo querís joder. No hay nada más que hablar, tan solo quedan cosas por hacer. A ti te queda correr, y a mí mirarte como nací. Cagarme de la risa, porque hace tiempo ya te vencí. ¿Qué estabas pensando? ¿Tú? ¿Que no seguía? Nah. 2005, baja clase, yo. Vengan a mí, sí, todos los enemigos de una vez. Quieren morir en la mano de baja clase, yo. Vengan a mí, sí, todos los enemigos de una vez. Quieren morir en la mano de baja clase, yo. La vida para nadie, creo que ha sido fácil. Y menos hay cabrones que te lo hacen más difícil. Dicen que me callarán, dicen que me matarán. ¿Y cómo que explican que aún sigo dando guerra? Palabras falsas, a mí me desesperan. Que tiren lo que quieran y que aguanten lo que puedan. Mi golpe será fuerte, derribará a cualquiera. Y el nombre de este poeta recorrerá la esfera. Si soy el mejor es porque mi rima es certera. Y mis frases dejan claro que soy un baja clase. Nombre conflictivo que te hace si arrugar la frente. Que hacer para el alcalde y muerte al presidente. Desde niño he tenido una mente combatiente. Errores cometidos me hacen ser mejor persona y preparado como un máster. Estoy listo a la batalla y tú ya sabes si el estilo bajo efecto en tu cara estalla. Y a algunos les gustó que la gente a mí me aplauda. Y menos les gustó que lo mandara a la mierda. A mí no me importa todo lo que critican. Se quieran hacer famoso a costa de mi clica, sí. A mí no me importa todo lo que critican. Se quieran hacer famoso a costa de mi clica, sí.